Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Buenos días, los invitamos a compartir el programa Radio Portal de la Asociación Civil Camino del Sol. Emitido desde el Centro de Día Comunitario El Portal del Sol, en Virrey del Pino. Buenos días, querido radio oyente de acá, Radio El Portal. Le damos otro saludo desde acá a nuestros compañeros. Vamos, chicos, hola. Vamos a saludar a nuestros queridos oyentes. Hola. Muy bien, espero que pasen un lindo día acá con nosotros. Y acá, bueno, está un poco nublado. Está feo el día, por decirlo de alguna manera. Bueno, hoy vamos a estar presentando acá a un nuevo compañero que se suma con nosotros. Vamos a hablar un poco de deportes, las victorias de la fecha y de la Copa. Y vamos a estar hablando de un poco de información acá con nuestra compañera Ailén. Hola Ailén, ¿cómo estás? Hola Alan, ¿cómo andás? Y acá muy bien. ¿De qué puedes adelantarnos? ¿De qué podemos llegar a hablar? Bueno, la información que hemos traído fue un poco de la semana para estar ya preparándonos un poco, ¿no? Bueno, vamos a estar adelantándole de lo del Papa que estuvo visitando en Cuba, estuvo 4 días, y en Washington también estuvieron nuestros queridos compañeros. Y bueno, vamos a estar presentando algunos temas policiales, de drogas, de prostitución, y vamos a estar hablando de algunos accidentados que hubieron en esta semana en el kilómetro 32 de la Matanza. Bueno, también vamos a estar presentando los temas de deportes, que vas a estar hablando vos hoy, y presentando a nuestro querido compañero Nicolás. Y acá vamos a estar acompañados de Facundo, de Anto, de Juan y de Manuel. Bueno, queridos oyentes, espero que les guste. Y Gonzalo también, no te queremos dejar afuera, ¿no? Obviamente. Tarde. Bueno, muchas gracias y vamos a estar con vos, Alan. Muchas gracias, Ailén, por adelantarnos un poco lo que va a ser el programa. Y bueno, acá ahora vamos a estar presentándoles un tema. Espero que les guste. Va a estar presentando acá a nuestro compañero Facu. A ver, Facu, ¿qué tenés para nosotros hoy? El tema que le voy a presentar hoy se llama Nicky Jam, Travesuras. Y quiero decirles que será parte de la fiesta internacional Chin Pum Callao. Se va, en el Jardín de la Cerveza, que se llevará a cabo en Perú. Muy bien, Facu, por esa información que nos acaba de dar. Muy interesante lo que acabas de decir. Y bueno, vamos con ese lindo tema. Espero que lo disfruten. ¿Aló? Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido para tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginando el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer. Es más, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te dije, déjate llevar. Que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura. contener. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer. Yeah. Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido para tenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, oh, oh, oh. No me puedo contener. N-I-C-K, oh, oh, oh. Niki, Niki, Niki, ya. Bueno, espero que hayan disfrutado de ese tema. Y acá ahora vamos a estar presentando a nuestro nuevo integrante de la banda acá, a Nico Rodríguez, que se nos está acompañando hoy y espero que siga así con nosotros. Bueno, hola Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Ana? Y es bien, por suerte acá andamos, en la lucha. Y bueno, Nico, vamos a estar haciéndote un par de preguntas si la gente te puede conocer. Bueno, dale. Está bien, muy bien. Y decime, Nico, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 17 años. Muy bien. ¿Y acá hace cuánto ya que venís al portal? Y yo hace tiempo ya que vengo. ¿Cuánto? Y 5 meses más o menos. Muy bien, Nico, se ve que recién acabas de comenzar lo que es este lindo espacio, el Portal del Sol, donde acá se puede acercar el que quiera, no hay ningún inconveniente con eso. Muy bien, Nico, ¿y qué taller de acá te gusta o con cuál taller empezaste vos? Yo con el taller que empecé acá en el portal fue de malabares, de lo que me acuerdo. Y después seguí con Zanco y anduve en varios talleres, digamos. Muy bien, Nico, tuviste una gran pasada en este sí. Tan poco tiempo que estuviste en el portal. ¿Vos, Irene, acá una pregunta que le quieras hacer a nuestro compañero Nico? ¿Quién te dijo de este lugar? ¿Qué? ¿Quién te dijo de este lugar? Mi primo Alan. Ah, Alan, acá nuestro querido sí. Compañero. Estamos en familia, como veremos. Está Nicolás y Facundo, que son hermanos. Nico es el que está recién empezando la radio. Y Alan y Gonzalo son también hermanos. Y bueno, y yo soy vecina de ellos. Y así como Emanuel también es otro miembro de la familia... De todos, ¿no? Porque siempre va a dormir en la casa de nosotros. Antonella también y Juan también. Bueno, Nico, ¿y qué te gusta del portal? Más allá de que hagas malabares, entre otras cosas más. Me gusta la comunicación que hay dentro del taller, dentro de los talleres, del espacio que hay. Me gusta compartir cosas. No sé, me divierto acá. Gonzalo, ¿qué pensás de lo que dijo nuestro compañero? Está mal. Qué opinación tan oportuna. ¿Qué decís vos, Facu, también? ¿Alguna pregunta para hacerle a Nico? No, ninguna. Qué bueno. ¿Y con quién, a qué te relacionas también al portal, no? ¿Con qué te relacionas al portal? ¿Con qué taller te llevas más bien? No, yo dejé de venir hace tiempo y bueno, ahora me volví a integrar de vuelta. Y ahora cuando llegué me encontré con este nuevo taller y bueno. Totalmente. ¿Cuántos son los años que vos venís acá? Dos. ¿Dos años? Sí. ¿Y con qué taller empezaste? Con malabares. ¿Con malabares? Sí. ¿Y quién estaba de profesor? Juan, creo que estaba. Juan Correal. Ah, mira. Qué bueno, como muchos entre otros. Bueno, los dejamos con Nico. Nico, ¿querés elegir algún tema en especial? Bueno, dale. ¿Qué tema vas a elegir? Pues, Tú y yo se llama, de Tito el Bambino. Qué bueno, ¿y se lo dedicas a alguien en especial o solo...? No, por ahora no. Qué bueno, dale. Ah, nuestro primo acá, Nico, conquistando algunos corazones y no lo quiere decir en público. Muy bien, Nico, gracias por presentarte acá y espero que sigas estando acá acompañando este gran espacio junto con nosotros, esta gran familia de Portal del Sol. Y bueno, vamos a escuchar ese gran tema. ¡Patrón! ¡Chencho! no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo. Bueno, queridos oyentes, acá vamos a estar hablando un poco de deportes. Vamos a empezar acá por la Copa Argentina, que ayer se estuvo jugando Estudiantes Central. Fue un gran partido, ganando Estudiantes 2-1 al Canalla. Empezando por el primer tiempo, por allá Damonte haciendo un gran golazo para el Canalla. Y ahí, bueno, pensaron que ya tenían un poquito el partido, me parece a mí. Igual estuvo bastante movido, estuvo muy bueno, interesante. Pero por allá el segundo tiempo ya también empezó un poco movido. Ya el Pincha empezando a subir, a presionar un poco más. Por allá los 24 minutos empieza José Luis Fernández. Y haciendo un gran golazo y empatando el partido. Muy bien, y por allá los 27 minutos Marcos Rubén cerrando ya el encuentro, marcando un golazo y cerrándolo ya con un 2-1. Muy bien, ahora vamos con el gran campeón. Vamos a hablar, sí, señores, de Boca. De River. Ganando 2-1 frente a Defensa y Justicia. Para mí, mal arbitraje. 3 penales, 2 no cobrados. 1 cobrado y fallado por el gran Carlos Tevez, que después tuvo su revancha y pudo gritar el gol. Bueno, Carlitos Tega arrancando con un buen pase de mitad de cancha, de colazo. Una mala salida del arquero, se puede decir. Y Tevez ganando en carrera y haciendo un gran gol. Pero decime, querido Alan, siempre que lo meten a Tevez en las selecciones argentinas, siempre erra los penales. ¿Por qué lo tuvieron que meter a él en ese tiempo, no? No, mirá. ¿Qué penal que erró cerca del arco? en una distancia adecuada en la cual cualquiera del equipo de Boca hubiese metido ese penal. No. Acá vamos a hablar bien. Acá cualquiera, pero cualquiera puede errar un penal. No es fácil con tanta presión Palermo hacer un gol. No metas a Palermo. Palermo ya se metió. A ver, entonces yo quisiera saber quién le metió tanta presión a Tevez. Se anda diciendo que por la cabeza de Tevez anda pasando lo del jugador Ham, que lamentablemente lo quebró. No fue a propósito. Fue una jugada bastante polémica. Lo tenían que haber sancionado por este. No. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Me quisieras recordar qué es lo que pasó entre esos dos jugadores? Es una jugada común y corriente, donde dos jugadores van a trabar y disputar la pelota. Bueno, Tevez llega un poco a destiempo y le da por sobre la canilla, partiéndole la pierna. Es feo recordar un momento así, pero bueno, por suerte Tevez se pudo acercar al jugador y pedirle disculpas y bueno, queriendo tratar de pagarle la cirugía. ¿Podrá volver a jugar a la pelota? Y la verdad es un largo recuperamiento, pero con el tiempo veremos si se puede podrá volver a jugar. Ojalá que sí. Bueno, sigamos hablando más de partido. Y bueno, ahora vamos a meternos un poco en la copita sudamericana, donde Independiente ganó, se puede decir, 1-0 frente a Olimpia. Acá sobre un primer tiempo, a los 43 minutos, de Juan Trejo, un gran golazo. Y así cerrando el partido ya. Después nos vamos a meter un poquito con lo que es River. ¡Qué bueno! No, ya a mí no me gusta hablar de River, pero bueno, lo tenemos que hacer. Y a mí de Boca, por eso mismo quise entrar más en detalle lo que es Boca, ¿no? También me quedó una duda con los de Estudiantes. José Luis Fernández, ¿de qué es? ¿De Estudiante o Central? Yo no sé mucho de partido, por eso mismo. Sí, querida compañera, es de Estudiantes. Empató y después lo cerró. Es de Estudiantes, bien. O sea que... ¿Damonte de quién es? ¿De qué equipo es? De Central. De Central, o sea que primero... ¿De Central? ¿Estás seguro que es de Central? Damonte es el 5 de Estudiantes. No importa, sigamos con el comentario de River. Bien. Era el que faltó. Muy bien, vamos a hablar acá de River, ganando de 2-0 a un perdido Liga de Quito, si se puede decir. Mal partido de Liga de Quito. Allá por el primer tiempo, Lucas Alario anotando el primer tanto del encuentro. ¿Qué te pareció el gol de Alario, Ailén? La verdad te digo, muy buen gol. Muy buen gol. Soy una muy buena hincha de River, así que bueno, felicito a todo el equipo por el gran esfuerzo que se metió. Y también al otro equipo porque también jugaron bien. ¿Algo más, Alan? Muy bien, Ailén. Ahora vamos a meternos de lleno en el segundo tiempo, donde ya empezó por los 31 minutos del segundo tiempo. Por allá el uruguayo Rodrigo Mora anotando el segundo tanto del encuentro y cerrando ya lo que fue el encuentro de la Copa. ¿Qué te pareció el uruguayo? Muy bien, nuestro querido Rodrigo Mora, excelente jugador en River y bueno, un abrazo enorme para él si en algún momento nos llega a querer escuchar. Esperemos seguir ganando copas, ¿no? Porque si así como los de Boca pinchan a los de River con su super gas, esperamos nosotros intentar algo nuevo y mejor, ¿no? Obviamente. ¿Qué opinas sobre eso, Alan? ¿Vos que sos de Boca? No voy a opinar nada sobre ese tema del gas. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño encuentro deportivo. Y bueno, querido oyente, acá vamos a cerrar la gran columna de deportes y vamos a escuchar un tema de Ricky Martin, La Mordidita. Espero que les guste. Disfrútenlo. Y yo, el fin de semana se deja ver. La, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal. Así que pones a bailar, dame el hilo pa' sentir tu flow. Diseñado de niña pa' llamar la atención. Te mantiene tenso sin bajar la presión. Y su nuevo tiene cura, tiene fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscamente. Amarradito bien de mente. Y como siempre, el Papa Francisco en Cuba estuvo de visita como 4 días, lo recibieron muy bien y estuvo muy cómodo. Entre algunos otros comentarios, sobre todo eso, las amenazas que tuvo el Papa, estuvieron muchos guardias, muchos refuerzos, hubieron francotiradores también. Y paso al otro, también estuvo el miércoles 23 en Washington de Estados Unidos. Lo recibió el presidente Obama y después lo recibieron, después tuvieron una charla a solas con el presidente y su familia. No sabemos de qué habrán hablado, pero sí sabemos que estuvo y que dio una buena palabra, ¿no? Sigo con el siguiente tema, que es una notición. Prostitución en un templo Umbanda. Los que investigaron dicen que los que estaban allí también eran víctimas de trata. Eso es lo que dicen, ¿no? Vamos a ver después de las investigaciones que hacen si fueron víctimas realmente de trata. Y también investigan red de explotación de trata en La Plata. Vamos a hablar otro tema más, de cocaína en bolsa de arroz. La coca estaba impregnada en los granos de arroz. Más de 920 bolsas de arroz encontraron. Detuvieron a 12 personas, bolivianos y argentinos. Se encontraron autos, motos y entre otros objetos más. También trágico final para una disputa de ex esposos. El detenido por atropellar y matar a una mujer de 46 apuñalada. El hombre iba en su moto, en una grande, y la mujer iba con su actual esposo y se llegaban a ir a un acuerdo para ver a sus hijos, y este hombre mató a su mujer de 40, a su ex mujer de 46 apuñaladas. Una desgracia total. Bueno, tenemos también un violento ataque de un motochorro en Lanús. Disparó a quemarropas e hirió a un joven por la espalda, que lo mató, no lo mató, pero sí lo lastimó. Está en el hospital y está grave herido. Y bueno, y como decían los testigos, que esto no puede estar pasando más y se necesita justicia. Y si la hay, bueno, la esperamos. También un padre, investigó e hizo una impresora de 3D. El hombre le fabricó una prótesis a su hijo y salió muy, muy, pero bien. Ahora el niño puede mover su mano, aunque es una impresora, pero puede él hacer muchas otras cosas más de las que antes no podía hacer. Bueno, estas fueron las noticias del día, de la semana. Y bueno, querido Alan, ¿algún detalle sobre todo esto que hemos dado? Y la verdad que no tengo nada para opinar ni detallar sobre las informaciones. Muchas gracias, Elen, por la información que nos acaba de dar. Un día bastante informado acabamos de tener. Y bueno, querida Elen, ya es el momento de cerrar el programa. Queridos oyentes, espero que les haya gustado tanto como nosotros, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por estar ahí escuchándonos a nosotros. Así, somos esa compañía que necesitan y ustedes la nuestra. Y bueno, Ailén, vamos a despedirnos. Claro que sí, compañero. Bueno, desde acá la radio de la radio Portal nos despedimos como siempre los jueves de las 10 en adelante. Muchas gracias, queridos oyentes, y espero que les haya gustado. Hasta el próximo jueves. Nos vemos, queridos oyentes. Nos quedamos con este último tema, que es de Drey Marai, Árboles sin hojas. Como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo. Secuelas de aquel amor, pues ya no sufro, no, por lo que fue. Hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo,